Y continuando con las canciones de los noventas, esto que se está escuchando es a cargo de Oasis. La canción se llama Wonderwall. Ellos son los hermanos Gallagher aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Al grupo Oasis con esta canción llamada Wonderwall, uno de sus mayores éxitos en 1994. Y bueno, pues vamos a continuar con más música de los noventas. Tenemos algo de Aerosmith. ¿Qué les parece si lo vamos poniendo? canción se llama I Don't Want to Miss a Thing. Ellos son Aerosmith, aquí en Classic. Y a las 3:30 los vamos a dejar con algo de los Guns N' Roses, La Lluvia de Noviembre. Y como les comentaba hace rato, canciones de lluvia. Esta va a quedar perfecta para esta tardecita. Pásensela bien. Y recuerden visitar facebook.com/classicradio. Sensei Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de useinetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Búscanos en Facebook como Cusei Radio FM. Estás escuchando en Classic. Ya van a ser las 3:40 y queremos saludar a toda la gente que se está conectando, al señor Iván Valdés, que por cierto nos está escuchando en su nuevo equipo de sonido, en el Surround, y bueno, pues espero que esté disfrutando de este programa. También un saludo para la señorita Wendy Miroslava Arias, muchos saludos para ella. Y bueno, pues esta canción que va a sonar en estos momentos va dedicada para un amigo que ha tenido pues varios problemas en el amor. Él se llama Ángel. Ángel Cepeda, le mandamos muchos saludos. Y esto va para él, para que se ponga contento. Esto es If You Leave Me Now. Ellos son Chicago, aquí en Classic. Ooh. a Chicago con If You Leave Me Now, Si Me Dejas Ahora. Ahora tenemos a The Cure. Ahora que estamos a jueves, mañana es viernes. Esto es Friday. I'm in love. No sé ustedes, yo no estoy así. A los enamorados, usted tampoco. Aquí está el señor Agustín. Está por acá. Friday, I'm in love. Es la canción que escuchas en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Rick and the Girl. Y pues ahí tenemos a Bon Jovi. Tú le das un mal nombre al amor. Hace rato me decía el señor Akuma, al cual le mando muchos saludos, que por qué no poníamos algo de Michael Jackson si había sido su cumpleaños. Pues aquí está, él es Michael Jackson con Beat It. Esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos, solo en Radio Kusei. You better run, you better do it.

Crossing Over Yet. Ellos son Bachman Turned Overdrive. Y vamos a continuar con EMF. Esta canción ya noventera se llama Unbelievable. Un gran éxito aquí en Classic. You're unbelievable. You're unbelievable. We'll be right back. Ellos dicen: no quiero perder tu amor esta noche. Ellos eran Outfield con Your Love. Tenemos a Scorpions con esto llamado Rock You Like a Hurricane. Toda la fuerza desde Alemania. Esto es Classic en Radio Crusade. Dice la canción que el video mató a la estrella de radio. Canción de 1980, inicios de los 80s. La ponemos porque el señor Geoff Downes, tecladista de esta banda, nació un 25 de agosto del 52. Y pues lo recordamos con esto, ¿no? I met your children. Classic. Solo en QSEI Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de QSEINetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por QSEINetwork.net. Búscanos en Facebook como QSEI Radio FM. Estás escuchando. Ya estamos de regreso aquí en Classic, las 4:22. Queremos invitarlos a la cuarta Feria del Empleo QSEI 2012, que se va a llevar a cabo el día 6 de septiembre de este año, de 9 a 4 de la tarde. Va a ser en el edificio A de la Rectoría. Fácilmente pueden llegar por este bulevar de Marcelino García Barragán, acá en la Colonia Olímpica. Vamos a tener entrevistas, conferencias, oportunidades de contratación, etcétera. Esto es para estudiantes y egresados de la UDG, así que por favor, el 6 de septiembre preséntense. Tienen que asistir con sus currículums bien elaborados y pues mucha suerte. Ha llegado el momento de hablar de las efemérides en Classic. Creo que antes que nada unos saludos para mis primas, para Rubí, para Adrianita, para Wendy y claro para mis primos, para Saúl y claro para Víctor que ya es papá. Qué genial. La verdad quisiera ir para allá para pues poder ver a esta chamaquita y pues mandarle mis bendiciones. Pero bueno, ahorita vamos entonces a hablar sobre Jimi Hendrix, esta persona que fue un magnífico guitarrista. Y bueno, pues la última vez que Jimi Hendrix apareció en público fue en el Festival de la Isla de Wight. Y después, 23 días después, el 18 de septiembre de 1970, falleció ahí en Londres cuando trabajaba en la grabación de un nuevo álbum al que puso el título provisional de First Ride of the New Rising Sun. Así que vamos a escuchar esta canción. A ver qué les parece. We'll be right back. efemérides en Classic. ¿Qué pues con este fondo? Bueno, ya estamos de regreso aquí en Classic. Y bueno, otra persona cumpleañera fue este Charlie Parker, que nació un 29 de agosto de 1920 y murió un 12 de marzo de 1955. Vamos a recordarlo con esta gran canción, un clásico de clásicos, ni más ni menos que... ¿Dónde está? ¿Dónde me la dejaron? Aquí está, aquí está. Esto que vamos a escuchar se hace llamar Bebop. Él es Charlie Parker, orgullosamente tocayo mío, aquí en Classic. Con ese fondo, ¿eh? No, ese no me gusta, no me gusta. Se oye muy, no sé, como que estoy en una pasarela, no sé. Ese ya aguanta. Escuchábamos a Charlie Parker con Bebop, este gran jazzista que nació el 29 de agosto de 1920. Por acá dicen es música de viejitos y de abuelitos, pues claro que sí, pues. Es como de 1945, 50, pero es muy buena. Y ahora vamos a escuchar algo de este príncipe del pop, Michael Jackson. Él nació un 29 de agosto de 1958 y pues lamentablemente un 25 de junio del 2009, pues se nos fue. Ya saben que mucha gente anda diciendo, No, él todavía está vivo, que por ahí anda. Sí, pues igual que Pedro Infante, igual que el Canti, que el Cantinflas, no sé. Ya se fueron, ni modo, pero vamos a recordarlo con esto que se llama Rock With You, aquí en Classic. Este fondo. ¿No? Bien, pues estamos de regreso en este programa llamado Classic, el programa vintage de Radio Kusei. Ya 4 con 35 minutos acá en el Kusei, orgullosamente de la Universidad de Guadalajara. Por cierto que el día sábado, este 1 de septiembre, vamos a ir a Chapultepec, al concierto este llamado 212. Vamos a estar presentes como parte de la prensa, así que les vamos a llevar toda la información, todas las bandas, todas esas bandas alternativas que van a tocar ahí. Va a tocar Jumbo, División Minúscula, Japanese Pop Stars, Susi 4, etcétera, etcétera, aunque no son Classic. Se van a hacer clásicos. Pero bueno, vamos a continuar con las efemérides. No quiero que nos desviemos del tema. Fíjense que un 30 de agosto de 1973, exactamente un día como hoy, fue el adiós definitivo de The Doors, esta gran banda que seguramente ustedes conocen. Y bueno, en 1973, y tras la muerte de su líder, este Jim Morrison, que fue años antes, The Doors anuncia oficialmente su disolución como grupo. Los dos años que transcurrieron desde la desaparición de este cantante, este Jim Morrison, hasta la disolución de esta banda, pues ellos, ya los restantes tres, el tecladista, guitarrista y baterista, pues sacaron dos álbumes, Other Voices en 1971 y Full Circle en 1972. Pero pues ya sin este Jim Morrison, pues ya no fue lo mismo. Así que vamos a irnos con un lado B, una de esas canciones que editaron ya sin este Jim Morrison. Espero que la disfruten. Esto se llama, a ver, vamos escuchándola primero, The Piano Bird. We'll be right back. Cusey Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Búscanos en Facebook como Cusey Radio FM. Estás escuchando pues estamos de regreso en Classic. Escuchábamos algo de estos grandes músicos de Ventures con Pipeline. Gran clásico. Me sentí como en la playa. Y ya se antoja irse a la playa. Apenas entramos a clases y como que nos dan ganas de irnos a refrescar. Bueno, no sé en qué modo. Hay varios modos de refrescarse. Uno de ellos es la playa. Otro modo es irse aquí a la delita. Pero bueno. En fin, ya faltan 13 minutos para las 5. Quiero invitarlos a Café Ácido. Va a ser a las 5 de la tarde el programa filosófico de Radio Cusey. Después a las 6 de la tarde viene BeatPix. Y a las 7. A las 7 ya me están interrumpiendo, por favor, no me interrumpan. A las 7 los conspiranoicos. Vamos a continuar con más música excepcional. Pero para esto, yo necesito poner una cortinilla, así que, a ver. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Por favor. Wolfgang Downer. con esto que se llama Take Off Your Clothes. Ay, ay, ay. To feel the sudden sore. Este es un lado B, es un lado B. Por favor, no me hagan ruido aquí en la cabina. Disfrútenlo. Iba a empezar a hablar, pero como me gusta tanto esa canción. Sí. Excelente, excelente fondo. Escuchábamos algo de Wolfgang Downer. Es alemán, por eso no lo puedo pronunciar bien. Con este bellísimo título que es Take Off Your Clothes to Feel the Setting Sun. Hay que quitarnos la ropa para sentir el sol. Nosotros no, para eso están las amigas. Es que como esta música era hippie, era psicodélica, pues ya se imaginan, aunque ahorita en esta época hay muchos, digamos, hippies, pero entre comillas, que se hacen llamar hipster. Que los hipsters son de los 40 y es otra onda. Ah, me acordé de una amiga aquí del señor Aldo, bellísima, que es fotógrafa. No voy a decir su nombre aquí al aire porque no. Bueno, Continuamos con los lados B. Faltan 7 minutos para las 5 de la tarde. Quiero mandar un gran saludo para este Agustín González, que no vino y hace falta, ¿verdad? Hace mucha falta aquí. Es el segundo locutor de Classic. Y bueno, dejémonos de palabras, vámonos con otro lado B. Este es el grupo Ciruela. Nada nos detendrá. Son el grupo Ciruela con Nada Nos Detendrá. Esta banda es de allá de... es de Tamaulipas, totalmente mexicana, de los años 70. Hard rock al puro estilo latino. Este grupo es reconocido más que nada por la innovación que hizo en la época. En 1972-73 registró su primer LP con 7 pistas, pues grandes, y con mucha influencia de bandas como Led Zeppelin. Pero bueno, han de recordar que es un Led Zeppelin con influencias de blues y jazz. Pero bueno, ese grupo se llamó Ciruela. Búsquenlo en Google, ahí lo van a encontrar. Ahora vamos a despedirnos. Ya por eso hice la voz así triste. Es que ya es hora de despedirnos. Ya casi son las 5 de la tarde. Ahorita viene un programa genial que se llama Café Ácido. Café Ácido, que es buenísimo. Y pues nos vamos a despedir con esta excelente canción. A ver, pero antes, vámonos con Lados B, exclusivamente de Classic. La banda se llama Beggar's Opera, con la canción Hobo. Con esto nos despedimos, muchas gracias. Yo soy tu amigo y servidor Car López, aquí en Radio Cusey, la estación número uno de todas las universitarias. Estamos en el 96.7 de FM como ninguna otra. Cuídense, estén bien y disfruten esto. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Sintonizan Kusei Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.kuseinetwork.net. Amables e improbables radioescuchas, sean bienvenidos una vez más a Café Ácido, este programa que, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, es el marsupio de la cultura occidental, esa bolsita en la que uno va guardando todos los recuerdos, las hazañas, las historias, la gran literatura y la muy mala literatura, así como las películas premiadas y aquellas que nunca serán nombradas en ningún premio. Este marsupio, como ya lo hemos dicho durante mucho tiempo, pretende darle a usted las herramientas necesarias para que pueda ejercer una plática sincera con sus compañeros de la fila de las tortillas, con la gente de la fila de Hacienda. En cualquier fila que usted se encuentre puede empezar a hablar de Pío VI o de Juan VIII y cómo fue que dio a luz en plena calle en Roma. Cosas como esa que a la gente le gusta escuchar, con los que usted podrá ganar grandes amigos. Mi nombre es Andrés Cavalcanti. Hoy es un programa un poco distinto porque tengo que decirles algo que me llena de congoja y pena. Resulta que nuestro querido amigo el Topo, ese buen ser humano que acompañaba esta cabina cada jueves a las 5 de la tarde, se encuentra en este momento en otro ser. Ha cambiado de sexo mi estimado amigo el Topo y hoy se encuentra aquí a mi lado en forma de mujer. Quisiera que él mismo se presente. Hola, les habla la maga y soy el Topo después de la operación. No, bueno, realmente no soy el Topo y realmente no hubo una operación, creo. Pero en lo que lo comprobamos o no, porque después de la transformación de la peluca del Topo, pues estamos especulando acerca de su transformación en mujer. Entonces probablemente cuando vuelva de su estado lejano, pues ya vuelva hecho mujer. Entonces, si bien es cierto que esto es un marsupio, esperamos que no sea tan pegajoso o tan pegajoso como la bolsita de los marsupiales y podamos quedarnos en su cabecita para que logren tener esta conversación amena y amigable con sus compañeros de las filas que ya mencionaba Cavalcanti. Así es, bueno, mi estimada maga, me parece que realmente no eres el Topo, pero al verte de lejos yo creí que eras él. Entonces no me puedes juzgar por haber creído que el Topo simplemente se había cambiado de sexo. Bueno, yo sé que no soy tan agradable a la vista, pero no, tampoco soy el Topo. Y bueno, sí, bien es cierto, el Topo tiene un copetín igual al mío. Sí, no es como el copete de Peña Nieto, ¿estás no, de acuerdo? No, es más bien como el de los Jonas Brothers. No, es más bien como el de Paul McCartney. Paul McCartney. No estoy tan seguro, pero en fin, dejaré que digas lo que tú quieras. Bueno, si bien no es el copete de Peña Nieto, el copete del Topo es mucho más chistoso. Yo creo que sí ganaba la presidencia si se lanzaba. De hecho, ustedes no lo saben, amables radioescuchas, pero hubo gente que votó por el Topo estas elecciones.